Lo que tenemos expedientes y notas presentadas por los fabricantes de pirotecnia y distribuidores en todo el país que nos han hecho llegar al Consejo Deliberante con la postura de ellos, y a su vez seguimos teniendo, yo en lo personal tengo reclamos de personas de la comunidad que están por la prohibición absoluta de la pirotecnia. Lo que voy a terminar de definir con los concejales es generar un foro, como han habido en otras localidades donde se dan estas dos posiciones enfrentadas, generar un foro donde entre las distintas posturas lleguemos al consenso sobre cuál es la mejor ordenanza. Porque nosotros iniciamos el proyecto de ordenanza con la prohibición de la venta, luego lo corregimos por la experiencia de Neuquén, que al haber prohibido todo tienen un amparo y están ya dificultados de aplicar o poner en práctica la ordenanza, y tenemos por su lado también la experiencia de Roca, que no prohíbe la venta sino que controla el uso como pretendemos hacerlo nosotros, pero que tenemos una postura muy firme de distintas entidades protectoras de animales que están en contra de la venta de la pirotecnia. Entonces, algo que tengo que definir en las próximas horas con los concejales de la Comisión de Medio Ambiente es la posibilidad de haber un foro de debate sobre esta temática, donde aprovecharíamos este foro para convocar a concejales de la región, como se dijo en algún momento, porque entendemos que es un tema regional, como lo dijimos desde el primer momento. Entonces, el proyecto de pirotecnia es probable que pase por esta instancia de debate. Lo que sí se va a tratar es el proyecto de el arbolado público, la protección de las especies y la regulación de el tema de la extracción de árboles, que significa todo un proceso muy largo que está teniendo el vecino durante años, porque tenemos vigente una ordenanza del año 91 que creemos que puede ser mejorada, y de hecho por eso se ha presentado este proyecto que es superador. Tenemos una propuesta también que va a ser analizada de que nos hicieron llegar los vecinos del barrio San Pablo, que ya se han tenido reuniones en este sentido, y bueno, vamos a tratar de responder en la sesión sobre la factibilidad de esas propuestas que en su momento se hablaron, como para ir cerrando esta temática que no es sencilla, es muy compleja, pero bueno, tiene que ver con lo que aún nos queda pendiente de implementar el Consejo de Planificación, porque si nosotros estuviéramos funcionando el Consejo de Planificación, evitaríamos haber tenido estas experiencias como han sufrido los vecinos del barrio San Pablo con el tema de las construcciones que han dañado las casas en linderas a estos grandes edificios. Entonces, bueno, creo que tenemos que barajar y dar de nuevo, y vamos a poner en el Consejo la discusión de este tema.